Bueno, desde ATECH Noroeste estamos acá presentes. Obviamente acompañamos y todas las palabras de nuestros compañeros. Esto, si no es en unión, no va a ser posible. Así que está buenísimo que estemos todos acá. Deberíamos ser más también. Venimos de una larga lucha. Creo que no podemos dar un paso atrás ni permitirlo. Y en unión es la manera. La comarca viene siendo también... Estos incendios a nosotros como trabajadores de la educación nos atraviesan. Tenemos las escuelas públicas abiertas en toda la comarca porque venimos sufriendo esto en donde el Estado no está presente. Y no está presente en ningún lado, solamente quieren que vayamos para atrás y nosotros no se lo tenemos que permitir. Así que bueno, dejo a mis compañeros, a Adri y a Dani, que van a leer unas palabras para ustedes. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Desde ATECH Noroeste no solo venimos a marchar para expresar el rechazo a la reforma laboral que intenta instalar el Gobierno Nacional, sino que venimos también a compartir lo que hoy estamos viviendo como docentes y que tiene su correlato con este tipo de reformas en contra del pueblo trabajador. Desde el inicio del Gobierno Nacional de Javier Milei se eliminaron varios ministerios, y entre ellos el Ministerio de Educación, para dejarlo subsumido dentro del llamado Ministerio de Capital Humano. Esto no fue un cambio menor, fue una señal política clara sobre el lugar que hoy se le asigna a la educación pública, a quienes trabajamos en ella. Y por supuesto da cuenta también del lugar que ocupan las infancias en la agenda del gobierno. El cierre del Ministerio de Educación trajo de la mano el fin de programas educativos de gran importancia para la educación, como Conectar Igualdad, becas de estudiantes y de transporte, o el cierre del INFOD, que promovía las capacitaciones gratuitas para la formación docente y investigación. También se redujo de forma brutal el presupuesto para la construcción de escuelas, mantenimiento e infraestructura, educación técnica y universidades. Por supuesto, este ajuste afectó directamente al salario docente, impactando en el bolsillo de cada compañero, compañera, compañere, que desde hace 2 años no puede vivir con un solo cargo y debe trabajar hasta 14 horas diarias para sostener a su familia. La educación ya sufrió una reforma laboral encubierta cuando quitaron al Estado como garante de los derechos, porque es el Estado el que debe garantizar que la escuela pública siga en pie y con ella el derecho a la educación. Como docentes de la comarca andina hemos demostrado con hechos concretos la importancia que tiene la escuela como presencia estatal, cuidando a la ciudadanía. Frente a los incendios que golpearon especialmente a Puyén y Cholila, fueron las escuelas públicas las que estuvieron abiertas, muchas veces con recursos insuficientes, sosteniendo a las comunidades en momentos de enorme angustia. Fueron las escuelas los lugares seguros para recibir evacuados, y fueron docentes también quienes dispusieron de su tiempo y compromiso para ayudar a los brigadistas y a las familias damnificadas. Cuando el Estado faltó o llegó tarde, la escuela estuvo. Eso también es defender la escuela pública. Sin embargo, lejos de fortalecer ese rol, esa presencia, lo que vemos a diario son recortes sistemáticos de financiamiento y pérdida de derechos. Y sabemos, y Sabemos que cuando se recorta en educación, no solo se ajusta a la escuela, se ajusta al presente y al futuro de nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, continúo yo. En este contexto, el Gobierno Nacional impulsa una reforma laboral que precariza el trabajo y debilita los derechos conquistados. Nos mienten sistemáticamente cuando dicen de que esta reforma va a mejorar la vida de los trabajadores. Nos mienten cuando aseguran que un empleado va a poder acordar con su patronal el horario y las vacaciones. Nos mienten cuando dicen que el contrato va a ser en acuerdo con el empleador. Nos mienten porque esta reforma atenta contra la jornada laboral de 8 horas, contra las vacaciones pagas y el derecho a tener un aguinaldo. Todas conquistas de lucha del pueblo trabajador. Cuando se debilitan los derechos laborales no se afecta solo a quienes trabajan, se afectan las familias, las escuelas y el entramado social que sostiene la vida cotidiana. Como sindicato docente también queremos señalar una profunda contradicción en el mismo Estado que se retira de la educación y del cuidado, propone luego respuestas punitivas como la baja de la edad de la imputabilidad. Rechazamos firmemente una política que pretende castigar a las infancias y juventudes, cuando lo que faltan son escuelas sin condiciones, recursos adecuados, acompañamiento y más políticas públicas de cuidado e inclusión. Las infancias no se castigan, se cuidan y se garantizan sus derechos. Pero esta realidad nacional se expresa en nuestra provincia del Chubut. Hoy seguimos sin paritarias, con salarios que no han tenido un aumento desde septiembre del año pasado. Y con un gobierno provincial que responde con el anuncio de un bochornoso bono solo para activos y por única vez, que no recompone el salario ni resuelve el problema de fondo. El gobierno provincial pretende un inicio con normalidad mientras se desconoce el deterioro salarial y las condiciones reales en las que se sostiene la escuela pública. No hay normalidad posible sin salarios dignos. No hay normalidad posible sin paritarias. No hay normalidad posible si se ajusta a quienes garantizamos el derecho social a la educación. Por último, en este día tan importante donde el pueblo argentino se ha manifestado en todo el país, también queremos recordar que hace exactamente un año la ministra de Seguridad, junto con el gobernador del Chubut, realizaban un brutal allanamiento a 7 comunidades mapuches de la cordillera, acusando injustamente a los verdaderos defensores de la tierra, de los incendios que hasta el día de hoy no tiene ningún responsable preso. En aquella violenta jornada ingresaron a casa de ancianos y niños brutalmente, secuestraron celulares, libros y hasta tomaron muestras de ADN con el único propósito de hacer un nuevo montaje mediático para seguir sosteniendo sus mentiras. En definitiva, basta de mentiras, basta de impunidad. No a la reforma laboral, no a la baja de edad de imputabilidad y que viva la educación pública. Gracias.